Que fui yo quien echó a perder todo lo nuestro. No ha valido lo que siento. Tú te vas y yo me quedo simplemente amándote. Dices que solo perdiste el tiempo junto a mí, que nada ganaste aquí a mi lado. Si algo debo te lo pago. Sabes bien que yo no soy de los que quedan a deber. Tus besos y cada caricia en mi piel para estar enterado que no eran sinceros. Seguirte tu juego y mentirte también. Me hubieras mandado la cuenta de cada momento feliz y pensar que tenerte fue solo una renta. Pues me duele tanto y sin ti. Si me hubieras cobrado tus besos, ya estuviera ahorrando para repetir. Y si algo te debo, tú dime con qué te pago, chiquitita. Y es imponente. Para repetir.